cerca de ti. Triste llora mi alma y sufre mi corazón. ¿O será que tienes un nuevo amor? Por eso tomo para olvidarte y arrancarte de mi vida. la otra.